un día más de lucha, de conquistas de derechos, por supuesto luchando por la vida de las mujeres, luchando por nuestro derecho a vivir una vida sin violencia. Muy emocionante porque cada vez somos más, pero sí, como vos decís, lo decepcionante es que no tenemos políticas de Estado que prevengan esta situación, que hagan que nuestros derechos sean garantizados y cumplidos. Tenemos una ley que es paradigma a nivel internacional, nacional, pero no se destinan los fondos. Así que bueno, un año más luchando, pero convencida de que la organización de las mujeres, transversal, como venimos haciendo, que es ejemplo para toda la política, de sus frutos, ¿no? Seguro, seguro. En este sentido, este año ha vuelto a entrar la ley por la interrupción voluntaria del embarazo al Congreso de la Nación y ya están diciendo de que no lo van a discutir. ¿Esto va a ser así o son solamente rumores? Mirá, es el octavo año que se presenta. La verdad que yo te tengo que ser sincera, son los mismos diputados y las mismas senadoras que lo votaron el año pasado. Y la verdad es que si no tenemos seguro los votos de que va a ser diferente la ecuación, digamos, la votación, entiendo que no va a haber mucha voluntad para que se trate este año. Pero lo bueno, la buena noticia es que ya está en la agenda pública, ¿no? A todos los candidatos nos preguntan cuál es nuestra posición, qué es lo que vamos a hacer si gobernamos. Y eso es lo importante. Cada uno tiene que saber distinguir a cada candidato no solamente por lo que dice, sino sus acciones y cómo las lleva a cabo. No solamente en su vida pública, sino en su vida particular. Y eso lo han hecho las mujeres, lo han hecho defendiendo sus derechos en la calle y organizándose. Así que yo no pienso que no se trate este año sea una pérdida, sino que es para seguir en las calles y ya cuando cambie el Congreso, cambien las bancas, sí, definitivamente ir por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una pregunta más. Acá cuando hablamos de la crisis económica, ¿qué es lo que más nos está pegando en el país ahora? Se habla de la feminización de la pobreza. El gobierno ha respondido con la ley de igualdad en el salario, pero cuando uno empieza a ver la estructura económica, se da cuenta que los trabajos de cuidado, los que son más económicos, los que tienen menor remuneración, son los que realizan mayormente las mujeres. Enfermería, docencia. ¿Eso está contemplado en el próximo plan económico? Mira, yo tengo un paquete de 5 leyes presentados que tiene que ver con la tarea de cuidados, que es casi en su totalidad femenina, porque no solamente las tareas de cuidado, digamos, o de enseñanza son mayoritariamente mujeres, sino también que a nosotras nos toca criar a nuestros hijos, cuidar a los enfermos de nuestra familia, y eso hace que, bueno, nuestra carrera profesional o las horas que nosotros podemos ir a trabajar afuera de casa, hace que la feminización de la pobreza sea aún peor, más allá de la brecha salarial, que es muy importante. Entonces, es algo que tenemos que resolver desde muchos, muchos aspectos, pero que entiendo que es hacia donde debemos ir y es parte, por supuesto, fundamental de la igualdad en nuestra lucha. Ahora acá en la provincia estamos viviendo momentos muy críticos y hay una contraofensiva, podríamos decir, por parte de ciertos sectores retrógrados. Me estoy refiriendo a esto de que vienen a hablar de la ideología de género en la ESI. ¿Desde el ámbito legislativo se va a controlar, se va a impulsar que la educación sexual integral llegue a las escuelas? Mirá, quien tiene que controlar y garantizar los derechos que están consagrados por ley son los ejecutivos provinciales. La ley está, es operativa y debe garantizarse. Por supuesto, nosotros estamos haciendo controles ciudadanos de lo que está sucediendo. Recibimos muchas denuncias y reclamos de pibes y pibas que quieren tener educación sexual en las escuelas y, por supuesto, es una de nuestras propuestas que tenemos para gobernar Mendoza. La ley está y debe cumplirse, y está hace muchos años. Perfecto. Y en este camino que están trazando las mujeres, los planes del próximo gobierno, si es que llegan a hacerlo, si es que llegan a participar, ¿van a incluir alguna mesa de diálogo con las feministas, con las mujeres? ¿Cómo? No entiendo la pregunta. Porque cuando desde el peronismo, desde la oposición, se habla del gran consenso social. El gran consenso social, se habla de partidos políticos, de movimientos sociales, pero hasta ahora yo no he escuchado nunca que se diga, bueno, el movimiento de mujeres, incorporarlo a este gran acuerdo social que se está planteando desde su sector. Ah, por supuesto, sí, por supuesto que es. Mirá, el movimiento de Ni Una Menos, el movimiento de las mujeres, es quien ha venido a irrumpir algo novedoso y una nueva forma de transformar y organizarse en la política argentina. Quien no entienda que hay que interpretar este movimiento y garantizar los derechos que se están luchando, está definitivamente afuera de la historia. Así que, por supuesto que hay que integrar al movimiento feminista como parte de la discusión del nuevo contrato social que tenemos que hacer los argentinos y también los mendocinos. Bueno, Anabel, no te robamos más tiempo, te agradecemos mucho por tu tiempo para con nosotros. Gracias, un beso grande y acá seguimos, en la lucha con las compañeras.